Tengo más de lo que puedo ver y siento que te empiezo a comprender. Ya no tengo miedo de ganar ni de perder. Sueño, aunque esté despierto y me cuelgo, siempre atento al fuego. Hacia arriba como el humo voy, hacia arriba voy. Tu solidaridad espera aquí en la calle cuando caminas. Mi mejor infusión sos vos, sos vos. Quiero andar junto a tus huellas, mis pies llevan errores y a veces pesan. Eres mi compañera espiritual, amiga buena. Más de lo que puedo ver y siento que te empiezo a comprender. Ya no tengo miedo de ganar ni de perder. Sueño, aunque esté despierto y me cuelgo, siempre atento al fuego. Hacia arriba como el humo voy, hacia arriba voy. Tu solidaridad espera aquí en la calle cuando caminas. Mejor infusión sos vos, sos vos. Nene, sin abrir los ojos no se sabe lo que viene. Quita lo que sobra y que en la hoguera se queme. Y empieza por vivir el presente. Y nena, deberías pensar cambiar un poco el tema. Nadie nace para sufrir una condena. No llores por no estar más buena. Tu solidaridad espera aquí en la calle cuando caminas. Mi mejor infusión sos vos, sos vos. Y yo quiero andar junto a tus huellas. Mis pies llevan errores y a veces pesan. Eres mi compañera espiritual, amiga buena. Quiero andar junto a tus huellas. Mis pies llevan errores y a veces pesan. Eres mi compañera espiritual, medicina, sí, hierbabuena. Espiritual, hierbabuena. Original, hierbabuena. Mi compañera.